Y ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada. He perdido las fuerzas, he perdido las ganas. He intentado encontrarte en otras personas. No es igual. No es lo mismo. Nos separa un abismo. Vuelve. De Ricky Martin. Pasan exactamente 15 minutos de las 8 de la noche en un país que está en llamas. En un mundo que está en llamas, definitivamente. Me gustaba comenzar esta emisión radial anunciando que mi media naranja, mi compañera de todas las horas, mi co-conductora, no está. Y se le extraña un montón. Así que bueno, vamos a hacer este show. El llanto nos invade, la emoción nos embarga. Bali, de acá, ¿de dónde estés? Seguramente trabajando, dando lo mejor de vos, como siempre. Te deseamos los mayores éxitos y hasta la vuelta. Bueno, como ustedes saben, este es un programa que se caracteriza por tener la mejor música de aquí, de hoy, de ayer, de siempre y del mundo entero. En el día de hoy me está acompañando, a mi lado está el megaproductor de este multimedio llamado Sebastián Penny. Seba Penny, ¿cómo te va? Buenas noches, buenos 16 programas, ¿cómo se dice eso? 16. 16. Bueno. Es dificilísimo. 19 de agosto, eso seguro. 16 programas, saludo a Vale. Me gustó la poesía del arranque, ahí la cuestión literaria de, para arrancar como. Es cultural. Y comparto el hashtag emoción por Vale. Ya estoy tuiteando con hashtag emoción. Vale está de fiesta, yo ya acabo de chocar mi tacita de cerveza con el micrófono. Característico en mí. Salud, Vale. Y empezamos a hacer lo que realmente venimos a hacer a este programa, que es ni más ni menos que enojar a nuestro operador. Claro, sí, es una de las tareas. Es fundamental. Salir al aire y joder a Sanfer. Sí. Jamás me van a enojar, no se preocupen. ¿Cómo anda Sanfer? No, pero le ponemos un montón de ímpetu. Hacemos lo posible, claro. Hacemos todo lo posible. Pero no, claro, yo creo que igual con una poesía de Ricky Martin, como que tranquilizás a cualquier tipo de bestia, ¿entendés? Domás. El gato más fiero. Claro, sí, no, te dirás esa, vuelve y bueno. Así que vale un pronto retorno, le esperamos que esté aquí en el aire y bueno, yo mejor del otro lado, me siento más cómodo, no sé. No digas eso, bueno. Vos sos un jugador de toda la cancha. No, tranqui, pero en este nuevo fuego me gusta ya tirando datitas, pero más que nada tomando cerveza sin obligaciones. Eso es fundamental. Viernes. Eso es fundamental. Entonces acá hay que estar más o menos activo, con las redes, la llamada. Ver qué es lo que está pasando, claro, en el mundo, si hay alguna noticia de último momento. ¿Qué pasa con el muchacho este de Marcet? Y claro. ¿Ahora en qué anda? La dinámica de la realidad es tremenda. No da respiro, cambia. No da tregua, no da tregua. Igual es una noticia muy interesante la de Marcet, porque en realidad empezó a circular como en mayo recién y se fue haciendo una bola de nieve que nadie sabe dónde va a parar. Nosotros tenemos nuestra teoría. Siempre. Esto termina en La Máscara o en La Voz o en algún programa de Chimentos, porque ya se ha banalizado de tal manera, de tal forma que. Sí. Terrible el transcurso de las cosas. Me lo imagino con una cirugía estética a Marcet y yéndose a vivir a algún pueblo de Noruega. ¿Lo han visto a Marcet? Tiene unas apariciones, unas fotos que lo hacen muy parecido a Emiliano Branciari. ¿En serio? Sí, mirá. Sí, sí. Tiene ahí un corte de cara similar. En algunas fotografías. En algunas fotos. Yo no he visto, creo que una está en una catarata, creo que es. Hay alguna muy linda con Dolce Gabbana, la remera, con las cataratas sí. De fondo. Muy para el Instagram. Claro, sí. No lo he visto con la 10, que dicen que juega con la 10 o supo jugar con la 10. La sí, número sí. 10. En Capiatá. Claro, que es un capitán, es un tanque Sisley, una cosa así. Sí, ponele, Sportivo Barracas. No un sé. Equipito, un Sportivo Barracas. Pero nada, tener la 10 en la espalda, no sé si se la ganó o la compró. Eso es, da más para pensar que la compró que otra cosa. Yo capaz, creo que, ojo, capaz que la mueve. Capaz que se ganó con lo que lo compró. Puede ser también. Sí, capaz que realmente el 10 dijo, toma, dame algo a cambio y... Y arreglamos. No estamos acá para analizar las habilidades futbolísticas de este nuevo personaje, que la verdad todo gira en torno a él hoy por hoy. Han pasado muchísimas cosas igual en este planeta. Sí, vienen pasando cosas. Sí, viene pasando cosas. Hoy, por ejemplo, estuve en la intendencia. Vi una foto muy linda, sacada de un video de Jaime. Ah, mirá. La de... No, una foto tuya, querido. Ah, ok. Sí, la del manicero. Ah, sí. Muy bonita. Sí. Más que foto, es un video. Ah, es un video. Le pedí al manicero que posara para mí. Y nada, lo hizo muy amablemente por 10 segundos y no me cobró. Así que contento. Es bueno, se sigue todavía manteniendo eso. Porque dice que en otro país ya cuando vas a sacar una foto, bueno, 10 mango acá... Total. Y bueno, ahí va un poco la no sé si la sagacidad del fotógrafo para hacerlo sin que se des cuenta. Claro. Yo en este caso pedí, pero vamos a robar la foto mejor. De gato. El famoso fotito de gato. Ahí de costado. Pero sí, como decís vos, pasan muchas cosas y más de cara a un fin de semana, me parece, ¿no? O también puede pasar que hay un fin de semana que tranquila la cosa. Creo que no es el caso. Es un caso donde estamos en una semana, mucho movimiento, ocupaciones, de cosas en el decisiones en el Parlamento que no van fluyendo, están ahí unas cositas trancadas. Para empezar, ya está avanzando el proyecto de rendición de cuentas. ¿Está avanzando ese? Sí. Así que un proyecto que se nos va la vida. Sí, se nos va la vida. La ley de medios también está en la vuelta. También está en la vuelta, que parece que no se llega a lo que se necesita para derogar, porque la intención es derogarla. Es decir, bueno, no se necesita una ley de medios. Claro. Sí, ¿para qué? ¿Por qué vamos a regular algo que el mercado lo regula solo? Y bueno, tanto en el intento parlamentario también está el intento ejecutivo. O sea, van a ser las dos. Creo que la del parlamentario no va a salir y dicen que bueno, vamos por la parte más de decreto. Sí, claro. Ya, dejémonos de conversar y a los bifes. ¿Qué es esto de la democracia, verdad? ¿Qué es esto de la gobernanza? No, por decreto. Pero hoy creo que va a ser un programa, volviendo a Marcet y a la 10, medio no deportivo, pero sí de transpiración, de exigencia física. Me gusta. ¿Vamos a hacer ejercicios? No, bueno, puede ser, sí, porque poneme en YouTube ahí un cardio. ¿Qué es lo que estás planteando? No, que en algún momento vamos a hablar, hablamos de música acá, ¿no? Siempre. Tratamos. Bueno, y música para... porque hay distintos tipos de deporte, llamémosle, ¿no? Vamos. Las piernitas, las manos arriba. Eso. Rodillas arriba. A la derecha. Todos conmigo. Vamos, uno. ¿Cuántas veces vi la mañana Tate Fitness? Tate Fitness. Un montón. Pero bueno, tenés esta parte más de fitness. Tenés también el costado de running, ¿no? De correr. Sí. Y también está de Marcet, que también me parece que la música en las tres, por lo menos en lo que yo encontré, después podemos debatirlo más adelante, esto simplemente... Por lo menos sabemos que lo de Marcet, la parte running la tiene. Che, es bueno. Es bueno. Es bueno en el tema timing y running. Medio jamaiquino, ¿viste? Sí, rompe los récords. Y después está esta cuestión del futbolista en la previa, ¿no? Esta de llegar a la concentración con los auriculares. Y yo siempre imagino, estos locos están escuchando música como para salir a la cancha y matar. Capaz que no, capaz que están escuchando otra música. Depende del jugador, ¿eh? Ok, ok. Depende del jugador. Yo, por ejemplo, un Russo Pérez o un Canario García, me lo imagino escuchando a Don José. Claro, ¿no? Sí. Y están ahí, viste, que te transmite, no es el ritmo, sino la emoción de la canción. Claro. Ahí, él está a punto de entrar ahí, los paisanos le dicen... Claro, ahí vas a salir con fuerza. Voy a salir a morder. Los mato. Sí. Bueno, así que vamos a hablar un poco de aquellas canciones que nos motivan, nos manijean para hacer algún tipo de deporte. Acompañarnos en la bici, en la carrera... yendo al gimnasio, en la previa de un partido de fútbol, porque también es la competencia, me parece que ahí la música y la competencia juega, la música y la motivación también. El fundamental. Así que nada, tenemos algunas playlists, creo que acá los tres, creo que Cami, consultarle, que no es parte, es operadora, pero no sé si en Nuevo Fuegos, si también está como esta. Es integrante de la familia Fueguera. Es parte de familia. Es Fueguera. Es Fueguera vieja. Sí. Sí, bueno, pero creo que nosotros sí, hoy por hoy, creo que Vale también. Sí. Somos del equipo fitness o no sé. Vale está muy en el tema fitness. ¿Cómo lo categorizamos? ¿Parte deportiva, sector? ¿Qué somos? ¿Nos gusta el deporte? Apasionados por el deporte. Ahí va. Somos apasionados por el deporte y la música creo que en las cuatro juega un papel importante a la hora de motivar. Sin duda. Porque no vas a arrancar este. ¿Vos, Sanfer, tenés una playlist de entrenamiento? Tengo dos. Tengo una como para el gimnasio específicamente. Sí. O sea, para. Mentira, tengo dos para. Mira qué interesante esto. Tengo dos. Una para levantar pesas y una para hacer aeróbico. Porque son distintas. Para levantar pesas uno como necesita una motivación como. Distinta. Ejemplifica con dos temas, a ver, uno de cada uno. AC/DC. No, bueno, para aeróbico sería todo lo más electrónico, ¿no? Tipo como tácate, okay. Claro. Tipo más cuadradito. Ahí va. Y para el gimnasio, tiro algo más hip hop, más pesado. Puede ser un Ice Cube, puede ser un Kendrick Lamar, puede ser algo con más okay. Como tipo, vamos a comernos al mundo, vamos a dejar claro, todo claro. Acá, tipo más motivacional por ese lado. Te veo, me parece me una gustó. Combinación digna de un DJ. Me gustó como previa de lo que vamos a hablar más adelante. Muy bien. Pero va por ahí. Así que aquellas personas que tengan su canción, su playlist. Mirá, yo con este tema pongo Hell's Bell de AC/DC y ¿sabés levanto qué? 40. Levanto de brazo. La heladera 40. Del gimnasio levanto. Claro. Así que nada, nos pueden mandar esa datita. Y vamos testeando a ver si y compartimos. O hágame esta canción, esta me motiva. Yo me acuerdo de una época, hay una película que se llama Cerdos y Diamantes. Boxeo y que tiene una banda sonora así como media rockera, está Oasis, creo, como qué sé yo. Y en algún momento. Muy British. Claro, en algún momento emulé usar la banda sonora para entrenarme también. Y. No me resultó tan así, pero yo juraba, estoy escuchando Guy Ritchie acá, Brad Pitt. Y... Haces cabeza. Claro, haces cabeza. Mentalmente tiene que ir 1-0 arriba esa parte porque si no, arrancar a veces de cero, ir a. Llegas muy abajo. No se puede sostener. Te quedas ahí, te haces un mate y te quedas en tu casa. Sí, comparto. Entonces, es importante la motivación, en este caso me parece, para dar el paso inicial, después arrancás y ya estás haciendo fuerza o corriendo, va para ahí. ¿Chiques? Sí. Las gentes que están motivadas fuertemente son las gentes de la educación en este país. Sí, siempre. Están a full con la ocupación, desocupación, ahí en pie de lucha y en un mes que obviamente está muy relacionado, porque es el mes de agosto, 14 de agosto, fecha de los mártires estudiantiles, y fue por eso que más o menos estuve investigando y coloqué algunas cancioncitas. Yo propongo escuchar las dos primeras canciones que se han seleccionado para el día de la fecha, en este programa llamado Nuevos Fuegos, que sale por Radio Pedal. Lo primero que vamos a escuchar es algo de Café Tacuba, y lo segundo, un clásico ya, hiper conocido, súper escuchado, que es La Voz de Latinoamérica. O sea que si Latinoamérica cantara o tuviera voz, escucharíamos a Mercedes Sosa. Así que, sin más preámbules, vamos a darle. En la tierra que hay detrás de mis ojos,

caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura, caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas, caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia, caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no. Bueno, Sebastián. Ahí sonaba nomás. Ahí hemos escuchado. A la Mercedes. Andaba la Mercedes por ahí, cantando los estudiantes y caramba, zamba la cosa. No, hermosas dos canciones, bien suavecitas como para arrancar, unos fueguitos medio bajos, pero tienen su... Con su intensidad. Totalmente, totalmente. Muy latinoamericano. Creo que el primer disco, la primera canción de un disco... que se hizo en 1997 para recaudar fondos para las comunidades indígenas de Chiapas. Así que bueno, hay un montón de gente ahí en la vuelta. Es un disco que está... Está bueno esos discos recopilatorios porque tienen como... tipo ensalada. Podés encontrar como varios tipos de artistas. Bueno, Mercedes Sosa está y en ese disco. Y te encontrás estos detallecitos también. Café Tacuba, Los Tres, Paralamas. Entonces, Paralamas, es cierto. Paralamas, claro. Estamos hablando que estábamos escuchando, o escuchamos en realidad, Flores de Color de la Mentira, que es una canción de Café Tacuba. Café Tacuba, sí, sí, sí, sí, sí. Y después pasamos a escuchar este himno a los estudiantes, escrito por Violeta Parra. Otra canción. En 1962, que la escribió para que la interpretaran sus hijos. Y bueno, se hizo para nosotros muy, muy famosa. En la voz de Mercedes Sosa. Linda canción que es el inicio de este arranque musical de Nuevos Fuegos que va a ir tomando colorcito y temperatura y volumen. Exactamente, temperatura como está tomando la situación del país con la gente de El Miranda, que también se sumó a las ocupaciones. Y bueno, varios centros educativos y de formación docente han estado ocupados en esta última semana en lucha por mayor presupuesto y en contra de los retrocesos de una educación que tenía participación de docentes, estudiantes y bueno, cada vez menos. El domingo 14 fui a la marcha, estaba lindo para ir, o sea, climáticamente acompañaba el domingo. Estaba soñado el domingo. Estaba muy bien, creo que el año anterior había ido mucho más gente, capaz que por esto de la pandemia, que había pausado todo. Yo creo que también es porque un domingo frena un claro, poco. Sí, una lástima porque estaba muy bien, el marco era espectacular, fue gente, la verdad que sí. Pero bueno, nada, uno siempre como que quiere que nada que rebalse la calle, ¿no? Pero bueno, nada, estuvo bien. El clásico trayecto de explanada de la universidad hasta el Palacio por Libertador. Y bueno, me parece que, bueno, para cerrar este momento estudiantil, más allá de la coyuntura de ocupaciones, justo en la semana del 14... esta selección musical cae justito, como anillo al dedo. Exactamente. Yo te comento que estás escuchando Nuevos Fuegos, que sale por Radio Pedal. Radio Pedal es una radio que está en San Salvador 1510 y convive con un montón de colectivos. Es un espacio donde también se hacen muchísimas cosas. Hay talleres de candombe, bueno, está La Olla Popular de los miércoles con su programa Pa' qué olla, que lo pueden escuchar los miércoles desde las 11 de la mañana. De las 11 de la mañana. Y bueno, siempre es el momento de pasar la gorra y decir, tratar de tocarles el corazón a todos los que están del otro lado. Hay una manera de financiar este proyecto colectivo a través de su página web, entrando ahí, apretan el botón de suscribirse y por unos pesitos nos tiran unos mangos, que la verdad que viene muy bien en esta situación que cada vez está más complicada para todos. Está difícil la movida, así que sí, suscríbanse en la medida de lo posible. Arrimen a hacer radio también. Sí, obviamente. Es una radio de puertas abiertas. Totalmente. Traigan sus proyectos, sus ideas, colaboren, participen. Métanse, militen, traten de hacer algo contra este gobierno horrorista que nos está tocando fuertemente. Sí, totalmente. Y una época en la que había movimientos sociales como hay ahora, eran los 70 en Estados Unidos, fines de los 60, 70. Es correcto. Los civil rights, bueno, no sé cómo es que se dice en inglés, pero bueno. Mucha calle. En una época de mucha calle, ¿eh? Claro, las Panteras Negras, Malcolm X, Martin Luther King. Y en esa movida estaba, me parece así, a mí, como banda sonora, Marvin Gaye, que era un tipo con su mítico disco ¿Qué está pasando? What's going on? Que bueno, resumió un poco esa década entre los 60 y los 70. Y bueno, creo que hay una selección, no de ese disco, sino más bien de un disco anterior. Así que, no sé si vos tenés algo antes para decir. No, para nada. Yo la verdad estoy enamoradísimo de esta presentación. Bueno, así que vamos a escuchar Marvin Gaye, ¿les parece? Y volvemos. Choking hands to make me blue. Marvin Pence Gay, más conocido como Marvin Gay, era la voz maravillosa que estábamos escuchando en esta canción que se titula Lo escuché a través de la vid o I heard through the grapevine. Y... sí, perdón, el título me da como que se pasó de vino y empezó a escuchar cosas, ¿no? Como que... me parece que puede venir por ahí, ¿eh? No escuché la letra, no la tengo tan clara, pero... Muy orquestal, ¿no? Sonidos complejos, sí. Unos coros muy lindos y unos redoblantes un poco alejados. Para mí, acá capaz que nuestro compa, el columnista de Nuevos Fuegos, Tejo, la tiene mucho más clara, seguramente. Seguramente. Pero me parece que esa época... y ese contexto, música negra, música afro, el sello Mountain creo que se llama, me parece que es de los tope de gama de los movimientos culturales, ¿no? Después, concuerdo. Puede estar el punk del 77, bueno, el hip hop, todo lo que eso quieras, pero... el trap. Sí, sí, pero esa selección que viene además de antes, ¿no? Porque eso explota en los 60, 70, pero viene de los blueses de los 30, el soul... hay una gama de artistas que, más que nada americanos, ¿no? Otis Reed, Marvin Gaye, ya hemos hablado, Nina Simone. Ya escuchamos a Otis Reed, o tenemos que poner acá. Y siempre es buen momento. En algún momento vamos a escuchar. Pero eso que hablabas vos, una delicadeza musical que está, no sé, como la capacidad técnica en el momento, más esa esencia. Claro, ese espíritu africano. Esa raíz. Claro, de ritmo tremendo. Y unos artistas que no vamos a descubrir nada, fueron robados por el rock and roll blanco, ¿no? No esta gente en particular, no Marvin Gaye, pero sí todo lo que es 40, 50. Sí, claro. Bueno, sentaron las bases. Claro, uno y al mismo tiempo que estaban ellos haciendo esto, lo tomaban disqueras y le había un lavado de cara, ¿no? Claro. Como, bueno, cantan las mismas canciones, buscan los mismos tonos, los mismos arreglos, todo, pero son blancos. Claro, ¿no? Uno escucha Led Zeppelin, los Stones y, bueno, y es todo eso. Pensé mucho si poner los Stones en esta mini playlist que armé de revoltoses y... de los 70, porque vieron que vienen una mano media setentera la sí, movida. Sí, viene por esa época. Y sí, los Stones juegan siempre en esa, me parece, ¿no? Sí, Street Fighting Man, ponele. Películas que vienen muy acorde a esto. Los Soñadores, The Dreamers, con Michael Pitt y... no la tengo esa. Oh, es una contame muy buena un película esa. Ambientada en el mayo del 68 en Francia. Tres chiques muy amantes del nuevo cine. Ok. Y bueno, nada, véanla, se llama Los Soñadores. Y tiene una banda sonora muy, muy linda, pasa por ahí también Jimi Hendrix, okay. Obviamente, okay, okay. Janis Joplin. Yo recomiendo, hablando de películas, estudiantes, qué sé yo, una película de Richard Linklater, que es bastante conocido, ha hecho algunas películas bastante buenas, como... estas de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer, esta trilogía... Y tiene Days Are Confused, no sé si la tienen en esa peli. No la he visto, pero la voy a anotar. Que más o menos en el año 76 en Texas, un grupo de adolescentes celebran el último día de liceo. Entonces, claro, están los que el primer año, están terminando el primer año, los que están terminando el último año. Trabaja Matthew McConaughey, nada, rock and roll, drogas, adolescentes, muy muy buena. Creo que esta película no puedes entender American Pie o... Superbad o no, super claro, cool. Sin esta película. Cine. Genial, genial. Days and Confused. Fundacional. Muy buena banda sonora tiene. Sí, no muy me acuerdo, buena. Pero sí. Bueno, mucho de ese rock and roll blanco, repintado, ¿no? Tipo, pero bueno, algunos, por lo menos, eruditos de la guitarra que por lo menos pueden tocar buenas canciones. No, buena banda sonora. Bien, sí, estoy viendo acá Alice Cooper. Runaways, War, Lynyrd Skynyrd, Deep Purple, Kiss, Black Sabbath. O sea, sí, polenta, top. Polenta esa banda sonora. No, gran película, la verdad que dan ganas de no haberla visto para poner, llegar a casa y darle play. Bueno, me parece que puede llegar a ser un plan de viernes. No, te ya riesgo. Que estoy medio casero, no estoy para salir hoy. Es genial, buscá esa peli. Un poco, con momentos un poco llamarle crudos reales, ¿no? De la realidad de lo que era capaz ser adolescente y esa diferencia, bueno, que había antes de lo que es, bueno, el bullying y la diferencia entre generaciones de los freshman, como les llama, que son los primeros que entran al... Claro, y claro. A los que se están por recibir y bueno... Bueno, pasa claro. Mucho eso, ¿no? Están los freshman, los pibitos y los pibes. Están en esa situación. Y hay descanse. Y los pibitos que son chicos pero también se enamoran o que les gustan las chicas grandes. Están toda esa historia... Los chicos que manejan auto, los que no manejan. Nada, es espectacular. Nada, por ahí la recomendación de cine. Por ahora, podemos recomendar más adelante. No, seguro que sí. Y aparte que seguimos con esta playlist de revoltoses de los años 70, vamos a cerrar este espacio con un temazo. Bandún. ¿Lo querés presentar vos? No, dale vos, ¿qué decir? ¿Qué podemos decir de esto? No, digo, va a venir el señor Spinetta a cantar en su época de Pescado Rabioso. Más rockero, súper rockero. La canción se llama Despiértate, nena. Un Pescado Rabioso ya bien acompasado a los años de política y de violencia política en Argentina, ¿no? Estamos hablando la caída del último peronismo, sí. Isabelita dejando el gobierno, años oscuros. Para la democracia en Argentina y en la cultura del otro lado del Río de la Plata estaba aconteciendo esto, ¿no? Jóvenes buscando nuevos sonidos, rock progresivo, exploración, sí, drogas. Sí. De los momentos spinettianos más lindos, me parece. Sí, no sé, yo no soy tan spinettiano. Lo que viene después, Invisible, a mí me encanta en lo personal, pero creo que esta canción es de los primeros del primero o segundo disco. Después ya el tercero es como de Pescado, es como más solista del flaco, pero sí. Esos dos primeros discos muy, muy rockeros. Y el ejemplo de esta canción que creo que la canta... ¿No la canta David Lebón esta? Creo que... La canta David Lebón, me parece. Bueno, ahora vamos a ver y vamos y venimos. Sí. Despiértate, nena. Sube al radio al fin.

Sexo. Da sexo en esto, ¿no? Sexo. Sí. Un olor a sexo que no. Bueno, que es tremendo. Es otra gran parte de la actividad física, ¿no? Claro. Claro. Sí. Hoy estaba, por lo menos venía pensando mucho en el tema gimnasio, callarte los championes, pero esto más bien es quitarte los championes. Sacarte la ropa. Quitarte la prenda, sí. Lo que estábamos escuchando era James Brown. James Brown, el padrino del funk, del soul, no sé, del todo, el People todo terreno. Get yourself together and drive your funky soul. Y esto nació allá por 1973, un programa extremadamente setentero. Setentoso, sí. Mal. El disco de que sale esta musiqueta, que dura 9 minutos, y el operador nos dijo, che, 9 minutos. Sí, no se duerman. Es un montón. No, pero es imposible. No, con esto voy directo al gimnasio. Esto me parece es el puntapié perfecto para hacer deporte, ir a un fútbol 5, ir a la rambla, andar en bici, tener sexo. Ir a tomarse una al farolito. Pero sí. No, eso no. Capaz que no venía. El movimiento de brazo nomás, ¿no? Por, tipo, claro. A tomar el... Estoy entrenando mucho. Bíceps. Claro, no, pero esto más bien. No, yo con esto sin duda que me dan fuerza para ir a la actividad física deportiva. Sí. Capaz que no. ¿Se corre con este ritmo? ¿Se corre? Y no en la acepción española. No, claro. Eso también, pero sí, yo creo que la veo como más para iniciar el camino del deporte. No sé si la veo en el momento culmine. No, yo necesito algo mucho más arriba. Yo estaba viendo, porque nuestro compa Sanfer, nuestro operador, en la semana mandó una playlist. Una de esas dos playlists que él dijo. Y nada, estuve bichando ¿Sacaste data de ahí? Sí, no, y nada, nada que ver a lo que veníamos hablando en sí, es un pequeño paréntesis. Y tiene una canción de una de las películas, de las más lindas películas que vi últimamente, que es la banda sonora de una peli de Spider-Man animada. Ese peliculón. Puede ser, en principio pensada para pequeñas personas, ¿no? Niños, adolescentes. Pero es una gran película. No me copa el mundo superhéroe, no estoy ni ahí. Pero. Ah, terminé de ver The Boys. Ah, mirá. Muy buena. No, te gustó. A mí me quedó el último capítulo, me falta. ¿Sí? Sí, porque justo me quedé sin la cuenta. Pero. Te paso. No, tranqui. Pero a lo que voy, a vos que sos un tipo de la animación, del diseño, está muy bien hecha en. No es una típica película de animación, o por lo menos a mis ojos. Está laburada de otra manera. Tiene una cosa que mezcla el 3D con el 2D, ¿no? Porque es una cosa totalmente, de volver a los cómics, entonces tiene esas viñetas, tiene las burbujitas de intervención ahí, y entonces es animación 3D, porque es hecho por computadora, pero con una máscara encima 2D dibujada, que es muy, muy lindo de ver. ¿Por momentos o siempre? Toda la película. Toda la película, interesante. Y bueno, tremenda banda sonora también hablando de eso. Está bueno. Bueno, hay una de esas canciones, está en esta playlist. Por lo que entiendo es para hacer fierro, ¿no, Sanfer? Sí, tiene el nombre de como para así. Para levantar. Enfierrarse un poco. ¿Sí? Enfierrarse. Enfierrarse, playlist enfierrarse. Pero después estuve en esta gran plataforma de la música que hay, ¿no? Esta con la S, que tiene un montón de playlists Spotify. Y en la parte de hacer deporte, la parte del cardio, de la velocidad, mucha electrónica veo, ¿no? Y yo siempre fui más de la escuela del rock. Rock veloz, rock fuerte, no sé, Led Zeppelin, Foo Fighters, Guns N' Roses capaz. Y bueno, nada, veo que la tendencia va a la música electrónica, así que quizá la semana que viene arranque por ese plan electrónico. No sé. Yo voy a pedir una. ¿Podemos pedir una cada una a ver qué? Vos pedí, tranquilo. Bueno, yo quiero escuchar de Rudimental. No sé qué es. Es una banda británica. ¿Se llama así? Rudimental. Qué bien. Y la canción se llama Waiting All Night. Esto que. Pará, antes esto de darle play. Esto es muy cardio. O sea, estoy en el momento haciendo. Estás muy arriba. La tenemos que adelantar un poquito igual, ¿no? Porque arranca. Ah, bueno, arranca media baja. Que vamos a darle arranque y la bueno, empezamos a. Vamos viendo a ver qué. Guíanos al aire. Ok. Ahí sí, ya veo. Con las calzas. Imagínate el momento. Sí, mucha pantorrilla. Tranqui, calentando. Esta es la parte de calentamiento. Rodillas arriba, ¿no? Estoy estirando. Brazo de un lado, brazo hacia el otro. Y ahí voy. Cuádriceps, claro. Uy, no, pero es alta velocidad, boludo. Alta velocidad. Manija. No, boludo. En bicicleta la usaba mucho esta. Vas al palo, boludo. Yendo hacia mis pagos para Marconi. Ok, ¿en bici? En bicicleta. Hace unos años estaba en construcción el corredor. Así como el corredor Garzón. Claro. La República Separatista de las Acacias tiene, es una conexión. Uno de los ramales de los corredores estos. ¿Pero qué pasaba? Cuando estaban en construcción, en ese momento que estaban a punto de quedar pronto, pero todavía no circulaban los ómnibus por dentro del corredor, quedaba una vía libre. Una vía libre, los autos pasaban por el costado y vos tenías un corredor entero para vos en bicicleta. Y gran bajada, la bajada del Cerrito de la Victoria. Claro. Después del cuartel de Blandengues, vos... Todo bajada. Y le metía esto play al palo, ¿viste? General Flores, ¿no? General Flores. Y dale que no te daban las piernitas, ¿viste? Porque claro. a la bajada le sumás velocidad. Claro, ya no podés dar más. Claro. Te imagino en el repecho ese, vos haciéndole luces a los taxis como para que se corran, ¿no? Claro, muévanse porque esto viene en serio. Permiso no correte, ¿no? Claro. No, la verdad que con esta canción sí, los paso por arriba, los taxis. Muy buena banda esta, ¿eh? ¿Cómo? Repetime, Rudimental. Rudimental, con muchas colaboraciones. ¿Y esto es del año, más o menos? Ella, por ejemplo, lo que canta acá es El Aire. Okay. Una buena voz. Mirá. Muy buena. Sí. ¿Qué esto que es 2010, 2012? Ay, 2013. 2013. Me parece que es 2013. Ok, ok, ok. Sí, ya unos casi 10 años. Mirá, bien. Lo que me avejenté en esto. No. Me parece que... Bueno, yo decía ICDC. No tiene nada que ver. Pero vamos a chequear un poco que... Nos pueden mandar las canciones que ustedes tienen para hacer ejercicio físico. Sí. No es como para salir a correr esta canción. Me parece que te exige por demás. ¿Para qué me caí? Sí, no, es exigente. Me parece que está una de las claves de esta parte. A ver, vamos a hablar un poco de deporte. Y me encanta porque te pones del derecho. Claro, ahora sí, tomo una postura más, más seria. Esta cuestión de la. Es una frase en inglés de alguna marca deportiva: no pain, no gain. Que no sé la traducción ahora, quedé totalmente en blanco. Yo la asocio con la película de Rocky Balboa, No Pain, No Gain. Sin dolor no hay ganancia. Sin dolor no hay ganancia, claro, sí, claro. ¿Se acuerdan de la película que le dice, no duele, Rocky? Bueno, pero en el deporte está esta cuestión de que tiene que doler algo, ¿no? Sí. Para realmente pasar el umbral o llamarle lo que no sé, la frontera, el límite, vas a notar algún tipo de cambio si te expones al sufrimiento, al dolor... Qué bueno, no sé si es... ¿Estás tan de acuerdo con eso? No sé, por lo menos con pinzas. En la cuestión netamente de hacer fuerza, yo por lo menos acá cuento lo que yo hago, que hago fuerza más que hacer bici y otras cosas. Hay una cuestión de que si arrancás levantando 10, trata de terminar levantando 15, ¿no? La jornada. Pero, nada, te va a costar un poco más. Pero creo que en esa actitud la vas proyectando y... Y vas progresando, no sé si mejorando, pero sí progresando. ¿Qué es mejorar? ¿Qué? Por lo menos en lo real, en lo concreto, levantar 15 claro. Es mejor que levantar 10. Claro, o hacer la barra, la clásica barra que te colgás, yo no puedo ni hacer una, ponele hoy por hoy. Estoy como en un estado que no, estoy en franco ascenso. Estás lejos de la barra. Estoy lejísimo, porque no me da, pero... Yo, por ejemplo, estoy muy cerca de la barra. Ah, mirá. Pero no de eso. Contame. Ah, de la del tipo hormiguero. Generalmente la del hormiguero. Muy, muy cerca está bien. O también la cretina que nos ha encontrado alguna que otra vez. Mandamos saludos. Oh, tenemos que volver. Hay que mandar saludos. La gente también es un banda sí. De Andorra. Nunca pusieron un mango acá igual. No, pero saludos. Los saludamos igual. Qué sé yo. Che, pero pará. Gati Video. Es para ponerle. Gati Video es para... No, para nada. No, para nada. No sé si quieren poner alguna canción les identifique con el ejercicio. No. ¿Vos, Anfer, querés poner alguna que vos digas, che, con esto mato? Yo tengo una como para poner, si me dan un tiempito como para estirar. Sí, tranquilo, estiramos. Por supuesto. Bueno, en donde yo voy a hacer la actividad física, pasa mucho... ¿Vos qué actividad física estás haciendo? ¿Estás haciendo...? Fuerza. Fuerza. Sí, pesas. Se llama fuerza. Sí, no, más que nada con el peso propio, ¿no? Ahí va. Lagartijas, abdominales... ¿Y lo estás haciendo en un centro de... En un lugar. ¿Ejercicio? En un lugar, sí, por La Unión. 8 de octubre, feliz labor de por ahí. Mira. Gente, Adrián, Guillermo, un abrazo grande. Los quiero un montón. Son amigos. Amigos que abrieron este lugar y voy porque son ellos, ¿viste? Porque si no, en otro lugar, la verdad que no sé si iría. Me quedaría comiendo... Queda un poco de paja. Chisitos en casa. Pero como son amigos y nada, es como que me... Vas, hablas un poquito. Los conozco, sí. Es como que nada, son mis profes, pero son mis amigos. Entonces, nada, me siento muy a gusto. Y ahí, mucho latino. Bueno, ahora que está la previa de la nostalgia... 424, Jambao. Reggaetón. Y también, bueno, sí, cuando salió el disco nuevo de Bad Bunny, todo el tiempo Bad Bunny, las Bizarrap están siempre. Muy bueno. Entonces como que... No me gusta ese ambiente. Aunque no estoy tan al tuntún de lo que está pasando, por el gimnasio me entero de lo que... Mira, hasta que... Además, las personas piden temas, ¿no? Ponete claro. Este, o el de Quevedo, si va a salir, el que va saliendo en la semana o en el mes, es muy pedido. Te mantiene actualizado. Claro, me acuerdo cuando salí de Calle 3, el de Residente con Bizarrap, el de Paulo Londra, como que, aunque no quiera, lo terminaba escuchando porque compartís lugares y la gente lo pide. ¿Hay solidaridad en el centro de ejercitación? ¿En cuanto a qué? Che, me pasás tal cosa. Ah, no, mira, el otro día, yo generalmente voy a contando un poco la vida personal de uno, ¿verdad? Sí, pero, porque bueno, a eso venimos acá. Para eso nos pagan. Generalmente voy en horarios que, los horarios que elijo, hay poca gente. alguna que otra vez he ido en horarios donde a la tarde se juntan muchas personas. Entonces ahí como hay otro tipo de lógica, ¿no? Hay más charla, más qué sé yo. Y nada, hay más observación, porque vos no tenés, al no tener compañeros en otros horarios, no junás que lo que hacen. Yo estaba haciendo un ejercicio y viene uno y me dice, che, no, así no es. Pero re copado, re bien el pibe, ¿no? En una buena, ¿no? Tipo vos. No, o sea, estás haciendo una fuerza que no, o sea, no estás trabajando lo que se pide trabajar acá. Y me explicó más o menos, ¿viste? Me dijo, no, es así, es así. Bien, copado. Pero todo bien. Todo re bien, ¿no? Obvio. Y vos sos un chico dado. Vos sos un chico dado porque en otros casos hay gente que se siente medio invadido. Por eso va en los turnos donde no se cruza con mucha gente. Claro, claro. O sea, no soy un loco de la charla que me encante charlar y todos los momentos hablo, pero si nada, me abordás y me decís, che, mirá, esto es así, asá, dale, vamos arriba. Pero sí, no, también me gusta ir a hacer mi actividad, irme a mi casa, ¿no? ¿Vos sos de ir al gimnasio en hora pico? ¿Vos sos de hora pico o sos de intimidad? No, sé que tengo momentos, porque a veces quien dictamina a qué hora voy al gimnasio es, bueno, mi horario de trabajo, ¿no? Claro, por tener, claro. A veces, trabajar desde casa o no tener un horario fijo, es eso. Me gusta ir de mañana cuando no hay nadie. Me gusta el horario cuando nadie, o sea, cuando no tengo que hacer fila para ir a un aparato, ¿viste? Cuando no tengo que esperar a nadie que termine la serie. Está todo bien, puedo socializar, pero prefiero el gimnasio solo para mí, la verdad. O sea, sí. Perdón, ¿vas al gimnasio de hacer fierros? Sí, sí, bien. Sí, solo para... Bueno, o sea, mentira, hago aeróbico porque requiere calentar y al final, pero sí, hago generalmente solo aparatos, sí. Che, Sebi, ¿ahí no hay aparatos? ¿O sí hay, pero vos preferís hacer este tipo de aparatos no, hay barras, hay pesas. Es como un gimnasio de CrossFit, que se dice ahora. Sí. ¿Tipo funcional eso? Funcional. Eso es lo que yo voy más. Mucha colchoneta. Mucha colchoneta, mucha pelota de pilates, mucha pesa rusa o no sé cómo se llama. Sí, pesa rusa, la que tiene la manguita arriba. Como una caldera, pero old pesada. School. Old school. Yo me lo imagino con una malla. Con Arnold, sí. Con una malla, claro, exacto. Claro, claro. Bueno, yo sí o sí hago el deporte en short. No importa el año, el momento del año. Si es deporte, es short. Sí, sí. Sin duda, siempre. O sea, pero tengo compañeros que van de deportivo. Yo soy muy del deportivo. Soy muy de la jovineta. No. Fútbol jovineta, bici jovineta. No, para, Sanfer contó, yo conté. ¿Vos cómo es tu actividad deportiva, física? No, nula. Ah, nula. En este momento es nula. Pero cuando si tenés que elegir una, ¿por cuál irías? ¿Cuál es la que vos...? Me gusta mucho salir a correr, no estoy pudiendo hacerlo. Teniendo algunos temitas en el físico. Me están limitando bastante. Bueno, nada que ver. Una de las cosas que la música en un punto ayudó, porque también en donde yo voy, terminamos con una... Se bajan las luces, se pone una música como... Si veníamos con Bad Bunny, Bizarrap, se pone un folk y se estira. Y se respira y se baja revoluciones. Y eso para mí es algo súper nuevo, nunca había estirado en mi vida. Hay un DJ ahí que maneja los tiempos. Pone un reggae y la gente empieza a respirar profundo. Está pasando un poco de manija ahí, tú lo bajás un toque. Los últimos 5 minutos son para bajar de esa hora de actividad. El profe nos baja las luces. Está programado así. Es así. Vos podés elegir estirar o no estirar, pero seguro a achicar un poco la... Estirar siempre es bueno. Sí, se dicen que depende, no tan enseguida de la actividad, sino dejar correr un tiempo. Y ahí sí... Dice que no sé, ves como, viste, hay tantas bibliotecas. Estiramiento previo, está la biblioteca, está el estiramiento previo. Casi siempre, sí. Sí, antes de arrancar. Un mínimo movimiento. Y el precalentamiento también. Sí, sin duda calentamiento es importantísimo, ¿no? Si te agarra frío. Ahí como uno se rompe. Daño, se hace daño. Sí. Rompe. Sí. ¿Qué te iba a decir? Ya me olvidé. No sé, chiqui. Perdón que te estoy llevando para mí. Sí, me mareas bastante. Yo tengo para, si quieren. Es verdad, estábamos haciendo espacio para que Sanfer encontrara. ¿Ya lo encontró? Lo tengo acá. Bueno, preséntalo nomás. No tiene mucha presentación, bueno, porque no sabría mucho que decir. Es una de esas canciones que te deja del orto como para moverte. Es una banda inglesa que se llama The Prodigy. Y la canción se llama Smack My Bitch Up. Muy buena. También acá como que quieran. nervioso en la chiva. Bueno, ahora descansamos un poquito. Sí, buen tema. Respiramos. Sí, por un momento pensé que estábamos jugando al FIFA 98. Sí, muy FIFA, ¿no? Esos sonidos, ¿no? FIFA, muy FIFA, los soniditos. ¿Cómo era lo que me dijiste, Sanfer? ¿El estilo de esto? Porque está bastante conectado con la música sí. que yo elegí también. Es sí. drum and bass. Drum and bass. Sí. Drum and bass. Mucha conexión con los Chemical Brothers. ¿Cómo se murió este chabón? Se murió y no fue hace mucho, ¿eh? No. Lamentablemente fue poco. No me acuerdo qué año fue, pero sí fue hace poquito. Fue hace poquito. Me hubiera gustado ver algo de esto de Prodigy en vivo, ¿eh? Va. O sea, de esas bandas que no escucho toda la discografía, ¿no? Porque como que tiene un montón de capaz canciones que no sé. El último disco lo escuché todo. Sí, no sí, lo escuché tanto. Era una locura. Sí. No me acuerdo el nombre, sí. pero era un discazo. No, esto en vivo te debe volar el tupé, así que. Sí. El último disco tenía Take Me to the Hospital, Wolves. Bueno, nada, un montón de canciones que estaban muy topísimas. Sí, sí, mucho power ahí en esos sonidos. Bueno, hablábamos de Firestarter, ¿no? Creo que es su hit. No sí, sé. El más reconocido o el más conocido. Sí, un videoclip bien interesante. La estética, ¿no? Punk, sí. post-apocalíptico, claro, ¿no? Sí, Blade sí. Runner. Claro, yo miraba de chico esos videoclips, ese videoclip en particular, y no entendía quién es esta gente, qué música es, esos pelos con cuernos, o sea... Sí. Se puso Estados Unidos. Y no sé por qué siempre los asocié mucho a la movida berlinesa, como... como a lo alemán, capaz que era por la manera de cantar, ¿viste? Puede ser de una forma media robot, media dura, así de alemán, así. Medio la voz etérea ahí también, que como que, o sea, hay un el que rapea nuevamente, ¿no? Es de Prodigy, pero esta voz claro. que está sonando, medio así, medio Chemical Brother, medio Massive Attack, así, tipo una cosa... No, ahí, sí, una combineta. Muy noventas, ¿no? Muy noventas. Re noventas. Bueno, hablando de noventas y no tanto, ahora estas canciones, buscando, Sanfer trajo la suya, vos trajiste la tuya, negro. La mía no la uso en la actualidad, pero en algún momento supe jugar algún campeonato de fútbol, pseudo competitivo, pero una copa. Amateur. Debo decir que salimos campeones ese año. Ah, mirá vos. Y tanto ese año como el año siguiente, el campeonato fueron varios años, era un campeonato de facultad. Yo en la previa me iba con temperamento de los buenos muchachos. Mirá cómo cambió radicalmente la cosa. Me ponía esa canción y yo ya conectaba con el partido y quería ir a matarlos a los otros, ¿entendés? En el sentido futbolístico, en toda la cancha. Trancar duro. Trancar y quedarme con la pelota. Nada de hacer daño, pero salir a morder. Salir a morder. Esto. Yo iba en la bicicleta, viste, y yo. Hoy no me pasa uno. Es muy bueno. O sea, yo jugaba defensa, ¿no? Entonces había que. Claro, no te podías poner lírico. No, tirar. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no sé. Así, no, no, esto era cuchillo entre los dientes y... Al ritmo de Salimos. Claro, claro. Además, siempre de los 10 o... No, perdón, de los... Un Kaiser en el fondo. De los 20 en cancha, yo siempre era el peor. Entonces, claro, yo tenía que poner otra cosa que no era lo futbolístico. Era más cuestión de pundonor, claro. Dale, dale, dale. Sacrificio. Oh, claro, claro, que se, conmigo no te metas. Por acá no pasás. Muy bueno. Este, y sí, temperamento, cuando explotaba la canción, yo ya... sudor frío ya por la nuca, ¿no? Quería ir a matarlos, pero... A ver cómo suena esto. Ahora explota. Cara se dan vuelta a ver. Primer acorde y no se entiende. Vibra todo el costillar. Mano violeta se dan vuelta. Mira tom tom el revés. Sonido bien para tu pecho, cabalgando balas en... Cabalgando va. Mano te tiembla la cerveza, desborda tu copa igual. Dando a la tierra con el pie y con el riñón también. Ahí voy yo. Sí, muchos años me acompañó esta canción. No, hoy en día todavía, si yo tengo un fútbol o hay un momento importante en mi día, claro, va porque puede ser otra cosa. Sí, no sé. Está vinculado con lo deportivo, pero capaz que está vinculado con lo emocional. Entrevista laboral, no sé si una cita, porque una cita, es un poco mucho. Es un poco, pero, sí, pero, estás pasado de intenso. Claro, capaz. ¿Qué te pasa, Rey? Pero no, esas cuestiones así, más de choque, sí, temperamento... Esa trompeta loca al final también. Me parece que, bueno, no voy a hablar del disco Amanecer Búho que casi me lo tatuó. Pero ya haremos. Ya haremos. Acá Pedro Dalton hablando de todas esas cuestiones. Pero hoy tenemos un montón de música para pasar. Ay, un estamos montón. Pura charla. Y la verdad que se ha pasado el tiempo, Rey. Una locura. Me ha gustado mucho igual. Hemos pasado bien, ¿no? Che, hay gente que trae data nueva. Sí, dale. Karen O, por ejemplo. Uf. Infernal, crack. Hacía un montón que no escuchaba cosas novitas de los Ye Ye Ye y justo dijo, che, yo los viernes, antes de salir, pongo Nuevos Fuegos. Y ahí se mandó una escribida y se generó una canción que se llama Burning. Y vamos a escuchar eso. Smoke. Bueno, por ahí pasaba Karen O con Quemando. Quemando todo. Quemando todo. Quemazo. Sí, qué buen tema que sacó. Este también. Acá tiro algunas pesas o hago un recorrido, ¿no?, por la Rambla. Para mí combina mucho con Temperamento. Sí. Y sobre todo en esa, no es un solo de guitarra, pero hay una guitarra rítmica ahí que tiene unos graves, tipo... Sí. Que va muy bien. Le podríamos sacar la trompeta, por ejemplo, a Temperamento, y la colocaríamos en este tema. Juega, sí. Y entraría... Me parece que entraría bien. Sí. Tengo una comunicación directa de Valentina La Salvia, que pide disculpas a todos les oyentes, porque el programa pasado pasó el tema de Ciudad de Buenos Aires. Me contaron. Y después se enteró que era el tema de campaña de Larreta, que es un pelado sobrete. Horacio Rodríguez Larreta, sí, el gobernador de Buenos Aires. Es un pelado sorete. Y bueno, nada, pasamos a la canción, qué sé yo. Bueno, la canción fue antes, Larreta fue después, sí. Yo qué sé. Nos quedamos con Chano. Me quedo con Chano. Sí, nos quedamos con la parte... Recuerden al poeta por sus mejores versos, es verdad. Dicen algunos, no nos quedemos con esa parte de Horacio. Así que nada, vale, un beso grande, espero nos estés escuchando, y si no, nos vemos pronto. Sí, está prendida, me parece, ¿eh? Sí. Capaz que está llegando, no se sabe, no te sorprenda que venga. ¿Cómo me gustaría tomarme un fernecito hoy? Y bueno, pero sos muy adulto, vos estás manejando. Estoy dirigiendo. Pasa que no podés tomar nada, vos. Está complicado, estoy dirigiendo. Bueno, no importa. Hablando de poetas. Sí, ¿qué? ¿Vas a recitar algo? Daniel Ogumpi. Daniel, escritor, performer, actor, todo, músico, qué decir, columnista. Yo leía sus columnas en Gran Freeway. Persona. Sí. Aguafuerte. No conozco. Bueno, y un chiquilín que está haciendo cosas fantásticas con todo lo que tiene que ver con el trap. También poesía, performance. ¿Es de Buenos Aires él? ¿O es de acá? No se sabe. No sabemos. Me suena que es bonaerense. Puede llegar a ser bonaerense. Viste sí. Que está mucho... Daniel da mucho por Buenos Danielo Aires. Danielo está mucho en la combinación, sí. Con cruzando el río, yendo bien. Da mucho por Palermo, sí. Vamos a escuchar una canción que se titula... Dulce de membrillo. Bien. Llegamos a ese gran momento de proto romance, sintiendo que cualquier estrella está a nuestro alcance. El rumbo. dormimos siesta de noche sin cenar. Te olvidaste de cargar el celular. Nos olvidamos de almorzar. Tocaré tu punto cardinal. Te olvidaste de donde me conoces. Yo no recuerdo muy bien lo que querés. Somos dos plantas que no saben que están desnudas. Agua sol, no tengo dudas. Cada vez que sueño en tanto, caminando me lo parto. Pero no te puedo tocar, se define el lugar. Te juro que el conductor se está durmiendo. Si por eso ando a hablar, si no vamos a chocar. Se me da lágrima, pensa que no está mal. Pensa que tu andar no va para lejos más. Buen tema. Hemos vuelto. Bueno, a través del sello Yolanda Discos llegó este lanzamiento de, como dijimos, Danielo. Y esta canción que está producida por Alejandro Soraz. Dulce de membrillo. Dulce de membrillo. ¿Te gustó? Me gustó. Bien para un viernes a la noche. Ahí hay un corte entre la voz de Dani y cuando empieza a sonar Aguafuerte. Tiene una voz. Sí, me da que se pone profunda la canción. Sí. No, buena composición. Está bien armada la canción. Te está metiendo la mano esta canción. En ese momento te está metiendo la mano. Sí. Está muy bien. A ver, vamos a pasar hacia otra propuesta. Sí, pues estamos llegando al final. Porque ya nos estamos yendo. Sí. Lo que viene ahora se nos mató un policía motorizado. Bien, gran banda. Con una banda española. Dos bandas juntas ahí tocando. En el mismo momento, al mismo tiempo, en simultáneo. Mm-hmm. Carolina Durante. Y es bastante nuevo esto, dentro de todo. Porque uno busca el Mató un Policía Motorizado y creo que ya han pasado 5 años de lo último que han puede lanzado. Puede ser, sí, puede ser. En concreto. Bueno, pero está esta participación que es el 2017. Bien. Y es de Madrid esta gente. Bien. ¿Cómo es Carolina? Carolina Durante. Durante. Y bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar a los madrileños. Nada se ha perdido yo. Por ahí pasaba esta gente que estaba haciendo cosas en vivo. Versión en vivo, tal cual. Chiques, bueno, nada, nuevos fuegos. Hoy me encantó haber compartido. Estuvo bueno este el programa, ¿no? Lo sacamos de taquito, pero haciendo deporte, transpirando. Hicimos fuerza, hicimos cardio. Sudando la camiseta. Nos motivamos, quisimos ganar. Dejamos todo. Dejaste un DS y se puso lo que había que poner. Hoy lo metieron, perdón que los interrumpa, como parte de la actividad física, pero creo para mí, en particular, que playlist para, llámese, hacer el amor, coger o ejercerte físicamente en la garchar, cama. Me gusta decir garchar. Es otra playlist aparte, ¿no? Es una playlist. Claro, claro. Yo creo que la propuesta en producción. Sí, hay un programa de Ben que se conecta, ¿no? Hay algunas canciones que pueden estar capaz en la misma que va en gimnasio, que pueden entrar en la de coger. Pero bueno, capaz que no. Sí, sí, sí, no. Más que nada en la parte de James Brown, me parece que en el programa de hoy fue el momento ahí donde el diagrama ahí, como dice el Sanford, tocaron ahí. Pero la propuesta, porque nada, soy productor y debo cerrarme a los hechos. La propuesta es momento música motivadora para ir a hacer el deporte. En hoy este momento mañana será otra. Podemos hacer, sí, la lucha en la cama, o vemos ahí como titular. Encuentros casuales. Sí, sí, el cuerpo a cuerpo, podemos ver. Pero sí, sin marca duda. Marca personal. Me parece que amerita, porque hay un montón de canciones. Me gusta. Puedes amar desde, que me parece de las cosas menos románticas y menos excitantes del mundo, que es garchar con los Beatles. Garchar con los Beatles es dificilísimo. ¿Quién para? No, yo lo he hecho, boludo. Sí, ¿en serio? Obvio, sí. Pero... Bueno, confesiones del programa. Claro, ponés el Rubber Soul o el Abbey Road. Me da que es con alguien que vos considerás tipo una pareja estable, ¿no? Quizás como no una sé. De esas personas. Te da, me da a una conexión emocional y física que no es un garche casual. Noche, claro, una cosa así. Claro. Sí. Por lo menos me da así, pero uno cada, obviamente cada uno no, lleva a la mesa lo que uno considere, ¿no? No, claro, sí, sí, es verdad lo que plantea. Yo lo que pasa que, bueno, hay que empezar. Lo vamos a, es temática de otra. Sí, nos estamos yendo. Pero sin duda que claro, que lo que es totalmente lo que surge es rara vez le pones música a eso. O sea, podés decir, sí, bueno, llegamos, ponemos una musiquita. Pero me parece que sí, sin duda lo que plantean ustedes es verdad. Ah, cuando ponen los Beatles es porque, bueno, viene de horas antes. Ah, yo le he puesto marcos musicales. No, encuentros. Claro, claro, pero nunca los Beatles. En no, esos los Beatles no, claro, no, los Beatles no. Es más en esto que plantean ustedes, es algo más laburado, más charlado. Yo pongo mucho, por ejemplo, de la Mona, ¿quién se ha robado todo el vino? No, pero me gusta porque va fuerte, vas al muy carnal. Vas ¿no? al choque. Me voy al choque. Me voy al choque y a los bifes de una. No sé. No, en realidad está... Yo conté no, vos esa, tendrás pero... tus cosas, digo. No, dije de los Beatles para arriba, ¿viste? Como para... Ah, ¿y más abajo de los Beatles qué hay? No, para mí no, porque ya los Beatles es poco... Claro. No calienta. No calienta. Entonces... Enfría más de lo que calienta. Bueno, pero para, ojo, porque en el disco, y con esto cierro los Beatles, la canción She's So Heavy, creo que es. Sí. Es media ahí, media... Una cachondera, pero es discutible. Archaría con I Am The Walrus. De los... Ah, puede ser. No, con una buena pepa. Bizarro, sí, obvio. Trip ahí, bueno, puede ser. Sí, 3 de la tarde. Sí, 3 de la tarde. Balizas. I Am The Walrus. Qué bueno, sácame de acá, vos. Sí, por favor. Nos metimos en un berenjenal. ¿Cómo nos vamos a...? ¿Cómo los voy a sacar de acá? Y bueno, cerrando con una canción de un espíritu muy juvenil, a pesar de que han pasado muchos años, la banda es Fan People, y nos vamos escuchando Vientos, que habla de justamente eso, enfrentarse al fascismo, y así que bueno, un saludo enorme a los estudiantes que están poniendo ahí el cuerpo. Un necro que volverá pronto, me parece. Está sonando que vuelvo. Ah, parece volvió. Que viene, parece que viene. Siempre es una linda instancia ir a ver cualquier proyecto. Nos encontraremos ahí. ¿Sí? Vale estaba con esta, de que quería ir a verlo porque nunca lo visto. Ah, bueno, hay que hablar con Vale entonces. Hay que hablar con Vale, armar un equipito y arrancar por ahí. Estoy... Chiques. Muy lindo todo. Muy bueno. Rico todo. Sí. Nos vamos escuchando esa canción. Dale. Mi nombre es Tom Moreno. La semana que viene no lo sé. El mío se va hoy y la semana que viene. Sí. Seguramente. Sí. ¿San, te parece? Me reparece. Pero, pará, Cochito. Volvimos a... Pará. Arrancó el programa de nuevo. Son las 20 horas. Pasan 8 minutos de las 8 de la noche en este país que está prendido fuego. Hoy vamos a hablar de deporte. Bárbaro. Esa cosa de querer irse y apretar dos veces el botón. El círculo infinito. El déjà vu, el famoso déjà vu. El famoso déjà vu, exactamente. Bueno, chiques, gracias por habernos acompañado y nos vemos la semana que viene. Chau. Chau. Estás escuchando Radio Pedal.